importante, hermanos, que como lo empezamos a platicar la semana antepasada, necesitamos nosotros saber quiénes somos. Amén. Cuando nosotros sabemos quiénes somos, hermanos, las cosas para nosotros resultan más fáciles cuando nosotros sabemos quiénes somos. Fíjese que me contaba un hermano que pues él se graduó de la universidad y consiguió trabajo. Ahí sí que el Señor le abrió las puertas, hermanos, y lo llevó a una, tal vez una de las empresas más grandes de Centroamérica. Y por la misericordia de Dios, bueno, no sé cuánto tiempo tenía él de trabajar ahí y lo pusieron de jefe en esa empresa. Pero como él era joven y casi no tenía experiencia, aunque era jefe, los muchachos no le hacían caso. Los subalternos de él, ¿verdad? No le hacían caso a él, sino que no le obedecían. Y entonces, en lugar de él, que era jefe, darle instrucciones a los que le ayudaban, él terminaba haciendo las cosas. Hasta que parece que lo regañaron varias veces y le dijeron, vos sos el jefe, no ellos. Entonces, cuando él entendió eso, su actitud cambió y él empezó a hacer mejor su trabajo. Y pues los muchachos también, ¿verdad? Porque no le hacían caso, porque como él no sabía, él no había entendido cuál era su posición, entonces no le hacían caso, pero cuando él lo entendió, las situaciones cambiaron. Así pasa, hermano, en la vida de los cristianos, así pasa en la vida de los cristianos. Cuando el cristiano no sabe quién es, entonces viene el enemigo y empieza a estorbar y empieza a molestar su vida. El enemigo empieza a molestarlo, ¿verdad? Porque el cristiano no sabe, no conoce su identidad. Pero cuando el cristiano sí conoce su identidad, entonces él mismo empieza a caminar mejor como cristiano. Y entonces, una de las cosas que nosotros debemos de tener bien claras, bien, bien claras en nuestro corazón es que somos pueblo de Dios. Amén, hermano. ¿Usted sabe qué es pueblo de Dios? Sí, ¿sabe usted qué es el pueblo de Dios? Y que Dios lo compró a usted. ¿Sí lo sabe usted? Y que usted no está solo, sino que el Señor está con usted. Bueno, entonces vamos a ver, hermano, vamos a ver, vamos a avanzar en esto, hermano. Dice aquí, Isaías 10:20, acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob, nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. Oiga lo que dice aquí. Esto, hermano, lo tenemos que entender que en primer lugar se refiere a Israel, a la nación de Israel, y en sentido espiritual se refiere a nosotros. Entonces, si lo vemos en sentido literal, aquí esta es una profecía de que todos los israelitas van a regresar a la nación de Israel. Dice, el remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Pero aquí dice, mire, ¿a quién van a volver los verdaderos la nación de Israel? ¿A quiénes van a volver? ¿A quiénes van a volver? Al Dios fuerte, ¿verdad? Porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas del mar, oiga, el remanente de él volverá. La destrucción acordada rebosará justicia. Pues el Señor Jehová de los ejércitos hará consumación ya determinada en medio de la tierra. Por lo tanto, el Señor Jehová de los ejércitos dice así, pueblo mío morador de Sión, no temas de Asiria. Aquí, como se lo expliqué, en primer lugar está hablando de la nación de Israel. Que hay una promesa de parte de Dios de que Dios va a destruir a sus enemigos. Ahora, en el sentido espiritual, Esto, hermano, es aquí el Señor nos está hablando a nosotros. Yo le expliqué hace 2 semanas de que en este tiempo la nación de Israel no es el pueblo de Dios, sino que en este tiempo el pueblo de Dios somos nosotros, la iglesia. Ya cuando después del arrebatamiento, entonces Dios va a empezar a trabajar otra vez con la nación de Israel, pero mientras la novia del Señor está aquí en la tierra, el pueblo de Dios es la iglesia, la verdadera iglesia. Entonces este verso es para nosotros y dice, por lo tanto, el Señor Jehová de los ejércitos dice así, pueblo mío, morador de Sión, no temas de Asiria. Entonces estuvimos platicando, hermano, que una de las cosas que Dios quiere que nosotros aprendamos, hermano, es de que no debemos tener temor. Amén. No debemos tener miedo, no debemos tener temor. Porque mire pues, hermano, temor no solamente lo producen las cosas malas. Por ejemplo, hay cosas buenas que a algunas personas les pueden provocar temor. Aunque parezca raro, pero así es. Por ejemplo, a un hermano que consiguió un mejor trabajo donde gana, qué sé yo, 5,000 quetzales más al mes. Primero le da miedo, ¿verdad? Dice, peor si no me va a ir bien, dice, en el otro trabajo. Le dio miedo, pero lo que le está pasando es bueno, ¿verdad? O cuando se van a casar los jóvenes, ¿verdad? Y la señorita, es algo bueno lo que le va a pasar porque se va a casar, pero tiene miedo, dice, peor si este me va a dejar, dice, ¿verdad? Entonces, hay cosas buenas que producen miedo, pero nos producen miedo a nosotros, tal vez por alguna inseguridad, pero, bueno, y así hay un montón de cosas, hermano, que pueden producirle miedo al cristiano. Pero viene el Señor y dice, pueblo mío, no tengas miedo, no temas. Amén. Amén, hermano. Lo que el Señor quiere, hermano, es que nosotros vivamos sin miedo porque Él está con nosotros. No porque nosotros nos las sepamos todas, no porque nosotros seamos, los más inteligentes del mundo, aunque sí somos más inteligentes que la mayoría, porque dice la Biblia que el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Sino que lo que nosotros debemos entender es que no debemos tener temor, porque Dios está con nosotros. Amén. Entonces ahora mire esto, pues ya vimos esto, que esta palabra temor significa espanto, miedo, pavor, significa asustar. Esto fue lo que vimos hace 15 días. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo. Entonces, ¿por qué no debemos tener miedo, hermano? Porque Jehová es nuestro escudo. Ahora, el escudo, usted sabe, hermano, que se necesita para situaciones de guerra. ¿Verdad que sí? O sea, ¿será que para un partido de fútbol necesitamos tener escudo, hermano? ¿O para ir a pasear? ¿Será que se necesita escudo para ir a pasear? No. ¿Para qué se necesita el escudo? Cuando uno está luchando, peleando y batallando. Ahora, hermano bendito, nosotros debemos entender, hermano, que la Biblia dice que el enemigo, que el reino de los cielos está en guerra con el reino de las tinieblas. Y nosotros somos parte del reino de los cielos, del reino de Dios, del reino de luz. Y entonces quiere decir que el enemigo, hermano, óigame, aunque usted no lo quiera, aunque yo no lo quiera, aunque nosotros no lo busquemos, siempre va a haber batalla en contra de nosotros, hermano. Esto nosotros lo debemos entender. O sea, una persona que quiera vivir una vida cristiana, una verdadera vida cristiana, sin ningún problema, no va a poder. No va a poder, nunca lo va a poder lograr. Porque el enemigo lo que quiere es destruirlo. Entonces nosotros, hermano, mire, óigame, nosotros tenemos que irnos despojando ya de ese pensamiento de que vamos a llegar a tener una vida cristiana sin absolutamente ningún problema. Eso es imposible, hermano, porque la Biblia también dice, por otro lado, que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Entonces, de repente tú estás tranquilo en tu casa y empiezan los problemas. Alguien, a saber quién en tu casa empezó los problemas, o en tu trabajo, o en tu mente, o a tu cabeza, a tus ojos, a tu boca, qué sé yo, pero el enemigo empieza a batallar. Porque él lo que quiere es destruirnos. Pero entonces viene el Señor y nos dice a cada uno de nosotros, pueblo mío, no teman. ¿Y por qué no debemos temer? Porque él es nuestro escudo. Aunque el enemigo nos ataque, hermano, y que nosotros también tenemos que responderle sus ataques, ¿verdad? Debemos de saber de que Jehová es nuestro escudo. Gracias, hermanas. Debemos de saber, hermano, óigame, esto no se le tiene que olvidar, hermano. Usted tiene que saber, mire, pues, David era pastor de ovejas. ¿Se recuerda usted que David era pastor de ovejas? Pero mire, pues, en el Salmo 23, él tenía bien grabado en su corazón que Dios era su pastor. Entonces viene él y dice, Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Y empieza a escribir el Salmo 23. Pero óigame, pues, él tenía claro en su corazón que Jehová es su pastor. Y como él tenía claro en su corazón que Jehová es su pastor, cuando estaba pasando el valle de sombra y de muerte, él estaba tranquilo, porque estaba grabado en su corazón que Jehová es su pastor. Entonces, hermanos, si en nuestro corazón queda grabado de que Jehová es nuestro escudo, aunque vengan las batallas, aunque vengan las luchas, aunque vengan los ataques del enemigo, está bien, hermano, se vale preocuparse un poquito, se vale tal vez sentirse así, tal vez asustado, hermano, pero tú vas a estar tranquilo porque sabes que Jehová es tu escudo. Y aunque el enemigo se acerque a batallarte, a atacarte, a quererte hacer daño, a través incluso de sus agentes, ¿verdad? Porque a veces las personas se vuelven agentes de las tinieblas, ¿verdad? Por ejemplo, una persona que empiece a extorsionar a otra se vuelve un agente de las tinieblas, un agente del infierno, ¿verdad? Pero cuando la persona sabe que Jehová es su escudo, sabe de que Dios no va a permitir que le hagan algún daño, porque Jehová es su escudo. Entonces, hermano, mire, nosotros debemos de tener claro esto en nuestro corazón, porque primero Dios, todos nosotros estamos tranquilos ahorita. Y esto tiene que quedar grabado en tu corazón, para que cuando se presente la adversidad, amén, no te andes preguntando, ¿y será que Dios está conmigo? Sino que este verso salte a tu mente y a tu corazón y te recuerdes que no debes de tener miedo, porque Jehová es tu escudo. Y que Él te va a proteger y que Él te va a defender. Amén. Amén, hermano. Mira este otro. Ahora sigamos. Aquí había puesto esto yo, que aquí la palabra escudo es defensa, es protector, es estar armado, es gobierno. Entonces aquí dice, no temas, Abraham, yo soy tu defensa. No temas, Abraham, yo soy tu protector. No temas, Abraham, yo estoy armado para defenderte. No temas, Abraham, yo te gobierno. Esta es la otra cosa, ¿verdad? Que tenemos que dejarnos gobernar nosotros por el Señor para que Él sea nuestro escudo. Amén. O sea, en el Evangelio, hermano, no existen cristianos independientes, ¿verdad? Que quieran solo entre ellos y Dios. Porque recuérdese que ya lo vimos, que la Biblia dice que el amor de Dios es que nosotros seamos pastoreados. Ese es el verdadero amor de Dios. Bueno, entonces mire este. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan, un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro y le entregó el muchacho. Y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, oiga, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas. Entonces ahí dice, ¿qué tienes, Agar? No temas. ¿Por qué? ¿Por qué no debía temer? ¿Por qué no debía tener temor Agar, hermanos? Vamos a ver, ¿lo cambié o es ese? Vamos a ver. Ahí está. ¿Por qué no debía tener temor Agar? Porque Dios había escuchado la voz del muchacho en donde él estaba. Ahora, hermano, aquí es bien interesante si nosotros lo traemos este evento hacia nuestros días. Esto, hermano, es como que un padre de familia, si lo ponemos así un poco suave, ¿verdad? Es como que un padre de familia abandone el hogar. Ni siquiera la dejó embarazada. No. El hijo ya nació. Ya nació el hijo, pero él se va de la casa y deja sola a la señora con un hijo. Todavía fue mero benévolo, ¿verdad? Con un hijo, porque en estas fechas, hermanos, hay gente que deja a su esposa con 3, 4, 5 hijos. Y ahí la señora tiene que ver cómo hace. Esa sería una situación. Pero en este aquí, hermano, vemos que aquí, y mire qué interesante, no era Abraham, era Abraham. Ya lo habían cambiado de dimensión, pero sacó a su esposa de la casa. La sacó, andate, le dijo. Andate y te llevas a tu hijo. Y mire lo que le dio, mire, le dio pan y un odre de agua. Eso es como que le den a uno un garrafón de agua, sin mucho. Y la sacó. Y entonces vino esta Agar, que también saber qué le pasó, ¿verdad? En lugar de ir hacia un lugar seguro, anduvo vagando por el desierto. Dice aquí, mire, anduvo errante por el desierto, vagando. Se le terminó el pan, se le terminó el agua. Hermano, óigame, ya no tenía ni qué comer, no tenía ni qué beber. Y entonces dejó al muchacho para que se muriera de hambre. Y entonces dice la Biblia que el Señor se le apareció y le dijo, a mí me parece que esa pregunta estaba de más. Pero a veces, mire, me parece que estaba de más, pero realmente no estaba de más. Porque es como cuando aquel enfermo que estaba en el estanque de Betesda, ¿se recuerda? Cuando él quería ser sano. Y el Señor le preguntó si quería ser sano. Y él le respondió otra cosa. O sea, mire, estaba tan chanfleado ese señor que ni siquiera sabía cuál era su necesidad. Entonces viene el ángel y le pregunta, ¿qué tienes, Agar? Y hermano, óigame, Agar en ese momento tuvo que examinarse y analizar, óigame, hermano, cuál era la raíz de su problema. ¿Cuál era la raíz del problema que ella tenía? ¿Cuál era el verdadero problema? ¿Cuál era la raíz? Pero viene el ángel y le responde, Agar, no temas. Entonces, el asunto, óigame, hermano, es de que a veces nosotros somos metidos, ya sea voluntaria o involuntariamente, somos metidos en algunos problemas. Y como Dios no nos deja, ¿verdad, hermano? ¿Verdad que Dios no nos deja? Como Dios no nos deja, como Dios no nos abandona, hermanos, Él lo que quiere, hermano, es que nosotros nos examinemos y que encontremos cuál realmente es el problema que nosotros tenemos. Amén. ¿Cuál realmente es el problema que tenemos? ¿Cuál realmente es la raíz del problema que estamos pasando? Y que, óigame pues, y que no tengamos miedo porque Él nos va a ayudar a nosotros. Mire pues, ¿qué ejemplo le pongo? ¿Qué ejemplo le puedo poner, hermano? Le puedo poner ejemplo de enfermedad, ejemplo de deudas, ejemplo de problemas en el hogar, ejemplo de problemas en el trabajo, hermano. ¿De qué problemas ponemos? ¿De dinero, de enfermedad, en el hogar o del trabajo? Dígame usted, hermano. Supongamos que la hermana tiene muchos problemas con su esposo. Supongamos que el esposo le pegó, ¿verdad? Ahí está la hermana desconsolada, llorando, amenazando al esposo de que lo va a ir a acusar de femicidio, ¿verdad? Pero ¿cuál realmente será el problema? ¿Será el problema, óigame pues hermano, el problema real será que el esposo le pega? ¿O será que hay otra razón que hace que el esposo le pegue? Porque hermano, fíjese que yo he sabido de a veces de matrimonios en donde el esposo le pega a la esposa, porque tal vez la esposa le dijo al esposo que era un afeminado. Y tú vino el esposo, le dio tres patadas y ahí la dejó tranquila. Pero cuál era realmente el problema? ¿Que le pegaron o hubo otra razón que es realmente el problema? El problema real, hermano, óigame, el problema real es que ella no respeta al esposo. Ese es el problema real. Y después viene la consecuencia. Entonces, mire, hermano, a veces nosotros somos metidos o nos metemos o nos meten en algunas, mire, pues, esto es como lo que dice la Biblia en Proverbios, que uno no se debe meter de fiador de otra persona, ¿verdad? Alguien pidió una tarjeta de crédito, no la pagó y entonces vienen y le quitan el sueldo al hermano. ¿Por qué? Porque fue fiador de su hermano, ¿verdad? ¿Cuál es la raíz del problema? Que se metió de fiador. Bueno, regresemos al asunto. Entonces, hermano, mire pues, hermano bendito, yo le aconsejo algo. Cuando usted, se lo aconsejo a usted y me lo aconsejo a mí, cuando nosotros estemos metidos en problemas, tenemos que examinarnos, hermano, para ver cuál es el origen de los problemas en los cuales nosotros estamos metidos. Y cuando nosotros, óigame hermano, cuando nosotros descubramos o reconozcamos cuál es la raíz de los problemas, Dios nos va a ayudar para salir de esos problemas. Dios nos va a ayudar. Dios te va a ayudar. Por eso fue que el ángel le preguntó, ¿qué tienes a Agar? ¿O será que el ángel no sabía qué era lo que estaba pasando a Agar? Sí lo sabía. Pero ¿para qué le hizo la pregunta? Para que ella se examinara y respondiera. Pero de una vez le dice, ¿qué tienes, Agar? No temas. Mire, hermano, eso, yo no sé si a usted le ha pasado, hermano. Le voy a hablar de mí. No sé qué, hubo una época, hermano, en que me empezó a arder aquí a mí. Me estaba dando como reflujo. Porque me echaba hasta 3, 4 tazas de café en el día. Pero no café como los que hacen las abuelitas, así bien rico, ¿verdad? Un poquito de café y 3 litros de agua, ¿verdad? Solo queda así como cafezón, ¿verdad? No, no, sino que café, café. Y me empezó a arder. ¿Cuál era la raíz del problema? Tomar mucho café. ¿Qué es lo que tuve que hacer? Bajar el ritmo del café. Entonces, mire pues, hermano, o es como si a algunos hermanos tal vez le duelen mucho los riñones. ¿Por qué le dolerán los riñones? Porque toma mucha gaseosa o mucho químico. Ah, Señor, sáname. No, está más sencilla la solución. Deje de tomar gaseosa, por ejemplo, ¿verdad? Ahora, esto es bien importante, hermano. Mire, pues esto es bien importante porque puede ser que a veces nosotros mistifiquemos algo que es práctico. La solución, por ejemplo, en aquellas hermanas que tal vez el esposo les pega, la solución es que se sujete. Si el esposo dice no, entonces no para cosas malas, ¿verdad? Si le dijo que no, no, ya. Ya no le van a pegar. Deje de tomar gaseosa, ya no le van a doler los riñones. Deje de desvelarse viendo televisión, ya no va a llegar tarde al trabajo, ¿verdad? Sí, hermano. Entonces, mire pues, hermano bendito, Dios quiere ayudarnos a cada uno de nosotros, pero tenemos que examinarnos nosotros, a nosotros mismos, para encontrar, hermano bendito, el origen de los problemas que estamos pasando nosotros. Amén. Ahora, aquí hay una situación. No temas. No temas, hermano. Aunque estés metido en dificultad, no temas, porque el Señor te va a sacar. El Señor te va a mostrar la solución. Amén, hermano. El Señor te va a mostrar la solución. Mire, hermano, es como también como aquellos hermanos, ¿verdad?, que están sufriendo alguna enfermedad y cuesta que se sane. Y cuando uno les pregunta, hermano, y mire, ¿se está tomando la medicina? No, hermano, no, mira que no, es que se me olvida, dice, y se empiezan a reír porque piensan que es gracia, pero no es gracia, ¿verdad? ¿Por qué no se curan? ¿Por qué no se curan esos hermanos que le estoy poniendo en el ejemplo? ¿Por qué no toman medicina? Señor, no me amas porque no me has sanado. Bien, bien nos ama. Es tan sencillo que tomemos la medicina, ¿verdad? Entonces viene el Señor y le dice a Agar, Agar, ¿qué tienes, Agar? ¿Qué tienes? Pregúntele al que está a la par suya, hermano, ¿qué tiene, hermano? ¿Qué tiene, hermano? ¿Qué le está pasando, hermano? Dígale, ¿qué le está pasando, hermano? ¿Qué es lo que le está pasando? Ahora dígale, no tema, el Señor le va a ayudar a salir. No tengamos temor, hermano. Mire, hermano, aunque a veces nosotros, por nuestra ignorancia o por nuestra imprudencia, nos metimos en problemas, Dios lo que quiere es que reconozcamos, que pidamos perdón y que le pidamos ayuda y Él nos va a ayudar. Amén. Pero no temas. No temas, hermano. No temas. El Señor te va a ayudar a salir. No temas. Amén. Si es enfermedad, si es deuda, si es problemas en tu casa, si es problemas en el trabajo, no temas. Solo examínate. Dale un aplauso al Señor, hermano. Solo examínate. Eso fue para eso le preguntaron a Agar, ¿qué tienes? Examínate, corrige lo que tú tienes que corregir. Amén. Si es en tu persona, corrige lo que tú tienes que corregir en tu persona. Si es en tu hogar, corrige en tu hogar lo que tú tienes que corregir. Si es en tu trabajo, corrige lo que tienes que corregir. Y el Señor te va a ayudar a salir. ¿Verdad? El Señor te va a ayudar a salir porque no estamos solos. Tú no estás solo. Nosotros somos, hermano, aunque parezca egoísta y tal vez altanero, hermano, somos los únicos que tenemos al Dios verdadero. Los demás tienen dioses falsos que no existen. Y si existen, pues son demonios. Pero el único Dios verdadero lo tenemos nosotros. Mire esto, pues. Mire. Descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado, y cuando Booz hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Mire este Booz, qué pilas. Cuando estaba contento se fue a dormir. Es como lo que dice la Biblia, ¿verdad? No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ¿verdad? No hay que acostarse enojado, hermano. Entonces, pero este Booz dice que comió y bebió. ¿Qué tiene que hacer usted para ir a dormirse contento? Comer y beber, ¿verdad? Y aquí dice, cuando comió y bebió, dice, mire. Y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Así que, hermana, cuando su esposo esté enojado, prepárele la comida que más le gusta a él y va a ver que se le va a bajar el enojo. Se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, y aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo, oiga, aquí viene otra vez esta pregunta para saber quiénes somos. Y Booz le preguntó, ¿quién eres? Hermano, si el Señor nos hace la pregunta a nosotros hoy, ¿quién eres? ¿qué le responderíamos? ¿Qué le responderías tú al Señor si Él te pregunta, ¿quién eres? Hijo de Dios, dice Andrés. ¿Cómo lo podemos comprobar? ¿Cómo yo puedo comprobar? ¿Cómo vos lo comprobarías? Al Señor, pues, a mí no, al Señor. Tengo que decir, Señor, yo recibí a tu Hijo Jesucristo en tal y tal fecha. Por eso soy tu Hijo. Y aconteció que de la media, bueno, dice, ¿quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién soy? Señor, soy tu Hijo. O soy tu siervo. Hay algunos que dirían, soy tu más humilde servidor. Eso es puro cuento, ¿verdad? Soy tu discípulo, Señor. Soy tu siervo. Bueno, eso lo tenemos que responder nosotros en base a nuestra comunión con Dios, en base a nuestra relación con Dios, en base a nuestra experiencia con Dios. Pero Ruth sí sabía quién era ella. Por eso yo le digo, hermano, mire, cuando nosotros sabemos quiénes somos nosotros, nuestra vida, en todo el sentido de la palabra, se hace más fácil. Nuestra vida se hace más fácil, hermano. Se hace más fácil. Amén. Entonces, si tú sabes quién eres, que eres pueblo de Dios, tu vida en todos los sentidos de la palabra va a ser más fácil, porque sabes que tu dueño es Jehová y que Él te defiende y que Él está siempre contigo. Entonces aquí dice, entonces Él le dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Amén. Extiende el borde de tu manto sobre tu sierva por cuanto eres pariente cercano. Y él dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía, que has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora, oiga, mire lo que dice. Ahora pues, no temas. No temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Ahora, usted sabe, hermano, que Ruth, que cuando hablamos de mujeres en la Biblia, lo podemos aplicar a las mujeres, pero también lo podemos aplicar a la iglesia. Entonces viene el Señor y dice, iglesia, no temas. ¿Por qué? ¿A quién fue a buscar Ruth? ¿A quién fue a buscar Ruth? A su pariente más cercano. Mire pues, cuando Ruth estaba en necesidad, fue a buscar a su pariente más cercano. No fue a buscar a los jóvenes, como dice aquí Boaz, sean pobres o sean ricos. Entonces, hermano, mire, ¿qué es lo que tú tienes que hacer cuando estás en necesidad, estás en adversidad? ¿A quién es el primero al que tú tienes que ir a buscar? A Dios. Al Señor es el primero que tú tienes que ir a buscar en oración. ¿Amén? Porque si vamos a esperar a venir a la iglesia para buscar a Dios, imagínese, el problema empezó el lunes y llegar a buscar a Dios hasta el miércoles o hasta el lunes en la noche. No. En tu casa tú puedes doblar tus rodillas y orar y buscar al Señor, a tu pariente más cercano. Y entonces Él te va a decir, no temas. Usted, hermano, y nosotros hemos oído, hermano, por lo menos yo he oído un montón de profecías en donde el Señor dice, cuando sean las profecías, que por cuanto pusimos nuestra confianza en Él, Él nos va a ayudar. Que por cuanto a Él fue el primero que fuimos a buscar, Él nos va a ayudar. Entonces, mire esto qué interesante. Aquí es otro tipo de problema. Casi que familiar también, ¿verdad? Porque esta se había quedado viuda y no tenía hijos. Y encima de eso tenía suegra, ¿verdad? Ese era el problema más grande, ¿verdad? Pero ¿qué hizo ella? Fue a buscar a su pariente más cercano y el pariente le dijo, no temas. Entonces, hermano, mire pues, hermano bendito, cuando tú estés pasando adversidades, mire hermano, lo primero que tú tienes que hacer es doblar tus rodillas y empezar a buscar a Dios para que Dios te dé la solución, para que Dios te dé la respuesta al problema. no llamar al cuñado, al compadre, a la comadre, aunque no deberías de tener ya de eso, ¿verdad? Pero no llamarlos a ellos, ni buscarlos a ellos. Lo primerito que debemos hacer nosotros es buscar al Señor y suplicarle a Él, hermano, que nos ayude y que nos saque adelante, y vas a ver cómo el Señor te va a abrir puertas, ¿verdad? Es como aquella mujer, hermano, que se gastó todo su dinero, hermano, todo el dinero que tenía, se lo malgastó con buscando doctores para que le ayudaran con su enfermedad, hermano, y ya cuando no tenía ningún centavo, dijo, voy a tocar el borde del manto del Señor, tal vez así me sano. Y cabal, eso le pasó. Lo último que ella hizo era lo primero que tenía que hacer. Entonces, hermano bendito, yo no sé qué problemas estás pasando, tampoco sé qué problemas se te van a presentar, hermano. Lo que sí sé es que si al primero que buscamos y quien pongamos, si ponemos nuestra confianza en Dios, Él nos va a ayudar. Él nos va a sacar adelante de cualquier situación, hermano. Y no solo de problemas en la vida secular, sino que también en la vida espiritual, hermano bendito. Amén. Incluso aunque un cristiano haya pecado, si se arrepiente, si busca ayuda, el Señor lo va a ayudar y lo va a sacar adelante. Amén. Ahora mire esto. Yo siempre miro a ese y está detenido. Mire lo que dice aquí. Cuando óigame, póngame mucha atención en esto, hermano. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, dice, no tengas temor de ellos. ¿Por qué? ¿Porque eres Juan sin miedo? ¿Ah? No. ¿Por qué? ¿Por qué no hay que tener temor de ellos? Porque Jehová tu Dios está contigo. No solo estará, Él ya está contigo. Cuando salgas, ¿y a qué hay que salir, hermano? ¿A qué hay que salir? A la guerra. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos. ¿Por qué? Porque Jehová tu Dios, esta es la otra cosa, ¿verdad? Jehová tu Dios, lo que habríamos que ver cada uno de nosotros es si Jehová es nuestro Dios. Si Jehová es tu Dios, no tengas temor, porque Él está contigo. Amén. Ahora, si aquí hay alguien que no ha nacido de nuevo, sino que piensa que es cristiano porque desde pequeño sus papás lo llevaban a la iglesia, yo te digo, mejor dobla tus rodillas y pide al Señor Jesucristo que entre a tu corazón y que te permita experimentar el nuevo nacimiento. Porque si todavía no has hecho eso, entonces Jehová todavía no es tu Dios. Sí quiere ser tu Dios, pero todavía no es tu Dios. Entonces, si Jehová es tu Dios, no tienes por qué tener miedo, porque Él está contigo. Amén. ¿Quiénes ya recibieron a Jesús en su corazón? Jehová es tu Dios. Entonces estate tranquilo. Tampoco dormido, pero sí tranquilo. ¿Sí? Sí, porque aquí está hablando de guerra. Y David en el tiempo de la guerra se quedó durmiendo. Y fue cuando cayó con Betsabé. O sea, sí tenemos que estar tranquilos, pero no dormidos, ¿verdad? Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos y vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová, tu Dios, está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Y cuando se acerquen para combatir, oiga, hermano, óigame. Mire pues, hermano bendito, mire. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer cuando el enemigo nos llega a atacar? Tenemos que salir a la guerra. Amén. Cuando el enemigo nos, o a veces hay, mire hermano, a veces, por ejemplo, a veces hay estorbos en la iglesia. Y lo que el pueblo de Dios tiene que hacer es salir a la guerra. Mire pues hermano, óigame, póngame mucha atención. Si salimos a la guerra, no debemos tener temor, porque Jehová nuestro Dios está con nosotros. si salimos a la guerra, como dice aquí. Bueno, vamos a ver. Verso 4. Jehová va a ir con nosotros para pelear por nosotros contra nuestros enemigos. Pero ¿y si no salimos a la guerra? ¿Qué pasa si no salimos a la guerra y tenemos que ir a la guerra? ¿Será que vamos a derrotar a nuestros enemigos? No. No. Ahora, mire esto. No sé si me estoy dando a entender, hermano. Pero a veces es tiempo. Mire, a veces hay ocasiones en que tú tienes que ir a la guerra. Tienes que batallar. Hay demasiados problemas en tu casa. Tienes que ir a la guerra en contra del enemigo, no en contra de alguien de tu familia. Tienes demasiados problemas en tu trabajo. Tienes que ir a la guerra en contra del enemigo. El enemigo de las tinieblas. No en contra de tus compañeros de trabajo. Si tienes problemas incluso con algún hermanito o alguna hermanita, tienes que ir a la guerra en contra del enemigo, no en contra de los hermanos. Pero hay que ir a la guerra, hermano bendito. Digo, cuando el enemigo te esté atacando a ti, qué sé yo, de qué forma, en tus pensamientos, por ejemplo, tienes que ir a la guerra. Tienes que apartar un tiempo y empezar tienes que orar. Pero después de orar, tienes que reprender. Eso es ir a la guerra. Es que, hermano, óigame, hermano. Debemos entender, hermano, que tenemos que ir a la guerra. No todo va a ser solo congregándose. Las mayores victorias que tú vas a tener van a ser luchando. Las mayores victorias que tú vas a tener van a ser batallando. ¿Cómo vas a batallar? Con la palabra de Dios y toda la armadura que dice Efesios. Pero mire, pues entonces viene el Señor y dice, cuando te acerques para combatir. Amén. Amén, hermano. Cuando te acerques para combatir, se pondrá de en pie el sacerdote y hablará al pueblo y les dirá, oye Israel, mire, aquí hay tantas cosas que hay que hablar. Vosotros os juntáis hoy, aquí habla de unidad, en batalla contra vuestros enemigos, no desmaye vuestro corazón. Y aquí dice, oiga, no teman, ni se azoren, ni tampoco se desalienten delante de ellos. ¿Por qué no debemos tener miedo? ¿Por qué no nos debemos de azorar? ¿Y por qué no nos debemos de desalentar? Porque Jehová nuestro Dios va con nosotros. ¿Para qué va Jehová con nosotros? Para pelear por nosotros contra nuestros enemigos y para salvarnos. Hermano bendito, esto es lo que tiene que quedar grabado en nuestro corazón, hermano. Cuando tú tengas que pelear, no debes de tener miedo. Pelear espiritualmente hablando, ¿verdad? Cuando tengas que pelear o reprender, hermano, no debes de tener miedo. Las hermanas tienen que ponerse su velo y empezar a reprender. Y los hermanos, nosotros sí no nos tenemos que poner velo, ¿verdad? Solo tenemos que pararnos y empezar a reprender, hermano. Óigame, hermano bendito. Porque Jehová está con nosotros, va con nosotros. ¿Para qué? Para pelear. Hermano, esto es bien importante, hermano. ¿Y qué iba a hacer Israel? Como Jehová iba con ellos para pelear, ¿qué iba a hacer Israel, hermano? ¿Qué era lo que tenía que hacer Israel? Y después de salir, ¿qué tenía que hacer Israel? ¿Solo quedarse viendo cómo Jehová destruía a sus enemigos? ¿Qué tenía que hacer Israel? Pelear, hermano. Pelear. A veces a nosotros se nos va el tiempo, hermano, solo quejándonos de tantos problemas, pero nunca nos hemos parado, nunca hemos salido a batallar. Y Jehová esperando a que tú te pongas tu armamento y salgas a pelear y Él va a desbaratar a tus enemigos. Pero no solo, hermano, ore por mí, hermano, también vamos a orar por ti, no te preocupes, pero también ora tú. Vamos a reprender, pero también reprende tú. Vamos a tomar autoridad, pero también toma autoridad tú, porque Jehová está contigo siempre. Él va a ir contigo siempre para pelear contigo y destruir a tus enemigos. Pero ¿qué hay que hacer? Pelear. ¿Qué hay que hacer? Pelear. ¿Qué es lo que tienes que hacer tú? Pelear. Pelear. Pero no contra tus hermanos. No contra tu esposo, ni tu esposa, los hombres, ni contra los hijos, ni contra los padres. No, contra el enemigo. Amén. Pero no tengas temor. No tengas temor. El Señor está contigo para pelear a favor tuyo en contra de tus enemigos. Amén, hermano. Vamos a ver, pues, sigamos avanzando. Mire, y me llamó la atención, hermano, que empiezan a ver un montón de versículos que hablan de guerra. Amén. Empiezan a ver un montón de versículos que hablan de guerra. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que pelear, hermano. Tú tienes que pelear. Amén. Tú tienes que pelear. Aquí no, hermano, es que yo soy muy evitado. Aquí no vale eso, hermano. En la vida espiritual eso no vale. Bueno, tampoco te vas a ir a buscar a endemoniados, ¿verdad? Tocar, aquí hay un endemoniado para que lo libere. No, ¿verdad? Si te llegan a buscar a ti, entonces sí, pero si no te llegan a buscar, tranquilo. Pero hay que pelear. Tú tienes que pelear, hermano. ¿Me estás escuchando? Yo siento como que no quieren pelear, fíjese, hermano. ¿De verdad? No, hermano, a mí no me gusta así. Pues aunque no te guste, tienes que pelear en contra del enemigo. Si no, no vas a avanzar. Si no, no vas a avanzar. Porque, hermano, óigame. Yo no sé si le ha pasado. Pero a mí me parece que aquí hay hermanos que en este año se les han levantado problemas y ataques que en años anteriores no los habían tenido. ¿Por qué? Porque tienen que pelear. Y tienen que luchar. Y tienen que saber que Jehová está con ellos y Él va a destruir a sus enemigos. Mira esto. Fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel y les dijo: este día soy de edad de 120 años. No puedo más salir ni entrar. Además de esto, Jehová me ha dicho: no pasarás este Jordán. Jehová tu Dios, Él pasará delante de ti. Oiga, hermano, oiga. Jehová tu Dios, Él pasará delante de ti. Él destruirá a estas naciones delante de ti y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti, como Jehová ha dicho. Ahora mire, pues, hermano, ¿tenía o no tenía que salir a la guerra a Israel? ¿Sí o no? Hermano, ¿sí o no? No lo digo muy convencido. ¿Tenía o no tenía que salir Israel a la guerra? ¿Sí o no? ¿Y no que Jehová iba delante de ellos, pues? ¿Y no que Jehová iba a destruir a esas naciones? ¿Y entonces? Eso es lo que nosotros tenemos que entender, hermano. De que Jehová va a destruir a nuestros enemigos, pero tenemos que salir a pelear. Que Jehová va delante de nosotros, pero tenemos que salir a pelear, hermano. Si no, como aquellas películas, síganme mis valientes, y cuando mira, solo Él está, ¿verdad? Todos se fueron huyendo porque eran miedosos. No, hermano, el Señor nos dice, síganme mis valientes, y ahí vamos nosotros detrás. Sin tener temor, porque Él ha prometido que está con nosotros y que va a destruir a nuestros enemigos. Hermano, óigame, pero tienes que salir a pelear. No me vayas a responder. ¿Será que hay problemas en tu matrimonio? No te estoy diciendo qué tipo de problemas. Solo te estoy diciendo así, bien abierta la pregunta. Porque pueden ser de cualquier tipo de problemas. ¿Será que ya no aguantas la situación de tu hogar? Pues sal a pelear. Sal a pelear. Sal a pelear. La solución no es que la esposa eche de la casa al esposo. La solución no es, si todavía no has peleado, esa no es la solución. La solución no es que los padres echen de la casa a los hijos si no han peleado. Porque después va a ser otro problema, hermano. Va a ser la de nunca acabar. ¿Por qué? Porque el cristiano tiene que salir a pelear. Hermano, tú tienes que salir a pelear, tienes que ir y pelear en contra del enemigo y reprender, hermano, en el nombre de Jesús. Porque por eso dice aquí, dice, Jehová tu Dios, Él pasará delante de ti, Él destruirá a estas naciones delante de ti y las heredarás. ¿Por qué a veces, mire hermano, porque a veces hay cristianos que no heredan las cosas buenas que Dios tiene para ellos? Hermano, ¿por qué hay cristianos que no heredan las cosas que Dios tiene para ellos? Porque no pelean. Esa es la razón, hermano. ¿La tierra prometida era de Israel por herencia, sí o no? ¿Sí o no, hermano? Sí, lee la Biblia, ¿verdad, hermanos? ¿La tierra de Canaán era de Israel por herencia, sí o no? Sí. ¿Pero qué tenía que hacer para heredarla? Pelear y matar a todos esos enemigos. Entonces a veces nosotros, hermano, óigame, a veces el cristiano quiere heredar todo, pero sin pelear nada. Y así no se hereda. Hay que pelear en contra del enemigo, hay que pelear en contra del pecado, hay que pelear. Amén. En contra de la carne hay que pelear. Y vamos a empezar a heredar. Josué será el que pasará delante de ti como Jehová ha dicho. Y hará Jehová con ellos como hizo con Seón y con Og, reyes de los amorreos, y con su tierra a quienes destruyó. Y los entregará Jehová delante de vosotros. Y haréis con ellos conforme a todo lo que les he mandado. Oiga. Esfuércense, cobren ánimo, no teman. No tengan miedo de ellos, porque Jehová, tu Dios, es el que va contigo. Mira esto qué hermoso. No te dejará, ni te desamparará. Jehová va delante de ti. Él estará contigo. No te dejará, lo vuelvo a repetir. Ni te desamparará, no temas, ni te intimides. ¿Quieres, hermano? Mire, ¿quieres tener una mejor vida cristiana? Sí. Hermano, mire, se recuerda que hemos platicado, ¿verdad? De que a veces tú te encuentras a algún hermano en la calle y tú le preguntas, hermano, ¿y cómo está? Y algunos hermanos se responden, ay, hermano, con problemas. Te lo vuelves a encontrar a la siguiente semana y le preguntas, hermano, ¿cómo está? Y te vuelve a responder, ahí, hermano, con problemas. Te lo vuelves a encontrar al siguiente mes y le vuelves a preguntar, hermano, ¿y cómo está? O hermana, ¿y cómo está? Y te vuelve a responder, ahí, con problemas. Te lo vuelves a encontrar otro año y le vuelves a preguntar, ¿cómo está? Y te vuelve a responder, ahí, con problemas. Y cada vez que te lo encuentras, problemas, problemas, problemas, problemas. ¿Sabe qué es lo que necesitan esos hermanos? Salir a pelear. Salir a pelear para empezar a heredar lo que Dios tiene para ellos, hermano bendito. Por eso, mire, hermano, es un tremendo error cuando los cristianos no se congregan. Hermano, si ni siquiera se congregan, ¿cómo van a ir a la guerra? ¿Con qué van a batallar? No van a poder, van a estar solos. Hermano, y un cristiano batallando solo, lo derrotan. Por eso aquí tenían que salir como ejército a pelear. Amén. ¿Qué es lo que a ti tienes que hacer tú en tu hogar, hermano? Cuando hay muchos problemas, pónganse de acuerdo todos. Bueno, muchos problemas. Vamos a poner de acuerdo y vamos a empezar a reprender. Y aunque a veces el enemigo empiece a tirar dardos, no, hombre, no va a pasar nada, no va a cambiar nada. Esas son mentiras. Porque esa es la herramienta del enemigo, ¿verdad? Una de las herramientas más efectivas y más poderosas, lamentablemente, el enemigo es el engaño. Lo utilizó en Génesis y lo sigue utilizando a través de toda la Biblia hasta llegar a Apocalipsis. Sal a pelear, hermano. ¿Vas a salir a pelear? ¿Sí? ¿Contra quién vas a pelear? Contra el enemigo. Muy bien. ¿Y quién va a estar contigo para ayudarte? Jehová. No te dejará ni te desamparará. Va delante de ti. Dale un aplauso al Señor. Hay hermanos que han sido peleadores callejeros, pero solo en la carne, ¿verdad? Porque no pelean en contra del enemigo. Hay que pelear en contra del enemigo. Jehová le dijo a Josué, otra vez, no temas. Ah, pero mire, se me olvidó decir esto. ¿Quién era el que iba a pasar al pueblo hacia Canaán? Josué. ¿Y a quién representa Josué? Al Espíritu Santo. ¿Qué necesitamos, hermano, para volvernos guerreros más efectivos? El bautismo con el Espíritu Santo. El bautismo con el Espíritu Santo. Por eso, mire, hermano, por eso es que yo le insisto, hermano, en que tenemos que participar y aprovechar las actividades de la misión. En el último servicio, la última administración del retiro fue el bautismo con el Espíritu Santo. Yo no sé si usted pasó adelante, los que no han sido bautizados con el Espíritu Santo, no sé si pasaron adelante para pedirle al Señor que bautizara con el Espíritu Santo, pero hermano, donde yo estaba, yo vi a varios hermanos y hermanas que recibieron el bautismo con el Espíritu Santo. Yo los vi. Yo los vi. ¿Quién es el que te va a dar las victorias? Jehová. Pero ¿quién va contigo también, con nosotros peleando? El Espíritu Santo, hermano. Pero hay que buscar el bautismo con el Espíritu Santo. Tienes que buscarlo, hermano. Busca en oración el bautismo con el Espíritu Santo. Pídele al Padre que te bautice con el Espíritu Santo. Pídeselo. Y en algún momento Él te va a dar el bautismo con el Espíritu Santo. Y entonces vas a desbaratar a todos tus enemigos. Porque el Espíritu Santo te va guiando, porque Jehová está contigo, y en el nombre de Jesús. Y vamos a volvernos, ahí sí nos vamos a volver guerreros poderosos, hermano. Ahí sí vamos a avanzar a llegar a ser expertos en la guerra, hermano. Amén. Bueno, sin el bautismo con el Espíritu Santo, el Señor también nos da la victoria, hermano. Pero no se avanza mucho. ¿Por qué? ¿Por qué no se avanza mucho, hermano? ¿Por qué no se avanza mucho? Porque fue Josué el que, después de cruzar el río Jordán, le dio la victoria a Israel sobre los enemigos que estaban en Canaán. Mientras tanto, estaban de este lado del Jordán. Entonces, hermano, necesitamos buscar el bautismo con el Espíritu Santo. Mire, hermano, el Evangelio no solo se trata de llegar a la iglesia. Llegas a la iglesia, cantas, oyes tu casa, y después otra vez llegas a la iglesia, cantas, oyes tu casa. Así no es el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios. Llegas a la iglesia, te llenas del Espíritu Santo, te llenas de la presencia de Dios, oyes el mensaje, la palabra de Dios, y llegas, regresas a tu casa ya no igual, sino que transformado, cambiado, para seguir avanzando. Pero aquí dice, no temas. Vamos a ver. Solo quiero ver, hermano, cuánto tiempo llevo aquí. Ya casi. Jehová dijo a Josué, no temas ni desmayes. Toma contigo toda la gente de guerra. Y levántate y sube. Con este voy a terminar. Este es buenísimo. Levántate y sube a Jai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Jai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Y harás a Jai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey. Solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Pondrás pues emboscada a la ciudad detrás de ella. Pero viene el Señor y dice, no temas. No temas, yo he entregado en tu mano a Jai. ¿Qué significa Jai, hermano? ruinas, montón de piedras. Entonces, mire, hermano, óigame, hermano. ¿Sabe para qué debemos de perder el temor también, hermano? Para ya dejar en el pasado, valga la redundancia, nuestra vida pasada. Amén. Tienes que sacar las ruinas, hermano, de tu alma, de tu espíritu, tienes que sacar las ruinas. Yo, hermano, a mí me llama la atención, fíjese que a veces yo he oído por años, por muchos años, creo que yo, vamos a ver, tal vez ya como 25 años, a mi pastor, el apóstol Sergio, que dice que uno tiene que examinar su casa y que a veces uno tiene fotos ahí de cosas que lo vinculan a uno con alguna religión o con otra persona, hay que destruirlas. Pero a veces, hermano, yo veo hermanos que tal vez han escuchado ese mensaje, tal vez no por 25 años, sino que tal vez por 15 años lo han escuchado. Y cuando uno empieza a ver el álbum de fotos que ellos tienen, ahí tienen una foto con la Lupe. Entonces, ¿quiere ser libre o no quiere ser libre? Con su boca dice que sí, pero con sus actitudes dice que no. No, hermanos, que mire, es la única foto que yo tengo de mi bisabuela. Pues, tu bisabuela ya se murió. Hermano bendito, óigame. Yo, hermano, mire, yo se lo pido en el nombre de Jesús. Examine su alma. Examine su casa. Examine los regalos que tiene incluso, examine los cuadros que tiene, ¿verdad? Examine incluso su ropa, la ropa de sus hijos, ¿verdad? Es que mi hermano, que mi hijo tiene muchas pesadillas cuando le pongo la pijama de Pokémon. ¿Cómo no va a tener pesadillas? El tremendo chamuco que tiene ahí. Es que mi hija tiene pesadillas cuando le pongo la pijama de la Bella y la Bestia. ¿Cómo no va a tener pesadillas? Es que él dice que en la noche siente que algo se sale en las paredes. Cuando se enciende la luz, Rambo, y todo, solo películas de matazón. Claro, hermano, óigame. El Señor quiere que nos despojemos del pasado, hermano. Mira, hermano, incluso yo he sabido de hermanos que tal vez le regalaron amuletos de oro, de puro oro, pero dedicados a Satanás, dedicado al negro ese de Esquipulas, ¿verdad? Están dedicados a Satanás y prefieren tirarlo y sacar eso de su casa. Hermano, no tengas temor, hermano. Despójate de todo eso, despójate de esas ruinas que no ayudan a avanzar, hermano. Yo se lo voy a volver a poner de ejemplo, ¿verdad? Como cuando acabamos de venir aquí, cuando nos mandó el apóstol con mi esposa, y cuando íbamos allá arriba, un montón de basura, y cuando empecé a preguntar, ¿y esto sirve? Sí, sí, todo servía. Supuestamente, ¿verdad? O tiramos todo. Si no, ahí estuviera todavía. ¿Dónde hubieran comido los hermanos que hospedamos, verdad? Hermano, rencores. Aquí también habla de rencores. ¿Guardas tu rencor contra alguien? La respuesta inmediata es no. No, hermano, pero a saber. Entonces viene el Señor y dice, no temas, yo te voy a dar la victoria sobre Jai. Oiga esto, qué hermoso, hermano. Yo te voy a dar la victoria sobre Jai. El Señor te va a dar la victoria, despójate. Eso es como la samaritana, ¿verdad? Como Agar, como la samaritana. Que no, si ¿de qué te la llevas vos? Ahora te la llevas de santa. Si yo te conozco, mano, le decían a la samaritana, ¿verdad? Eso era antes, decía ella. No temas, hermano, despójate de tu pasado en el sentido literal y en el sentido espiritual, y el Señor te va a dar la victoria. El Señor te va a dar la victoria, hermano. El Señor te va a dar la victoria. Pero hay que decidirse, ¿verdad? Hay que decidirse luchar y batallar contra ese pasado. Hay que decidirse dejar ese pasado y Dios te va a dar la victoria. Amén. Así como dice que me llamó la atención, usted sabe que esos artistas son locos, ¿verdad? Se casan y se divorcian a cada rato. Pero me llamó la atención que había una pareja que habían durado no sé cuántos años de casado, ¿verdad? Era el modelo de todos esos locos de Hollywood, ¿verdad? Porque habían durado un montón de años casados. Y entonces la señora tenía aquí un corazón y el nombre de su esposo, cuando era su esposo, ahí tatuado, ¿verdad? Se divorciaron, lo primero que hizo fue ir a borrarse esa cosa, ¿verdad? No sé cuántas sesiones hizo hasta que se lo borró. Hasta esa sabe que hay que dejar el pasado, hermano. ¿Y por qué los cristianos siguen guardando rencor? Es que ese desventurado, si son tranquilos, ¿verdad? Si no, ese desgraciado me hizo a mí eso hace tantos años. Ya despójese del pasado, ya deje a ese desgraciado tranquilo, ¿verdad? Bueno, tal vez no es desgraciado, tal vez ya se convirtió al Señor, ¿verdad? Hermano, por favor, en el nombre de Jesús, decídase dejar todo ese daño que le hicieron a usted, o incluso el daño que nosotros pudimos haber hecho. Pidámosle perdón al Señor, arrepintámonos de corazón, y Él nos va a ayudar y nos va a dar la victoria sobre Jai. Amén. Póngase de pie, hermano, vamos a orar. Póngase de pie, hermano. Cuando yo empecé a revisar esto, hermano, y son un montón de versículos en donde Dios dice, no temas, no temas, no temas, no temas, no temas. Óigame, hermano, y si son un montón de versículos es porque el Señor quiere que entendamos una cosa. ¿Qué es lo que el Señor quiere que entendamos? Que no debemos de tener miedo. Eso es lo que el Señor quiere que entendamos. Amén. Me imagino yo que esto vamos a seguirlo viendo miércoles y domingo, hermano, hasta que cuando quede grabado en tu espíritu. Óigame, hermano, su vida va a cambiar, se lo aseguro, su vida va a cambiar. Porque va a salir el temor y va a saber quién es usted. Padre bendito, en el nombre de Jesús, gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu bondad, Señor. Gracias porque tú nos amas, porque tú eres nuestro Dios, Señor bendito. Gracias porque tú estás con nosotros. Gracias porque tú no dejas a tu pueblo, Señor. Gracias porque tú no desamparas a tu pueblo, Señor. Tú estás con cada uno de nosotros todos los días, y a cada momento tú estás con nosotros, Señor, en el nombre de Jesús.